sabe la puerta y tan no más. La libertad en mi caso y tan no más. Frontera que valgo y tal nomás. Caminito y tal nomás.